1, 2, 3. No te pierdas cada tarde lo mejor de este carnaval. De lunes a viernes a las 6:30, Son de Carnaval en Radio Ranilla FM y radioranilla.com. Ya tenemos el acta del jurado. Premio a la creatividad, a la murga, los mamelones. Accesit de presentación. A la murga, los mamelones. Tercer premio de presentación. A la murga, los sofocados. Segundo premio de presentación. A la murga, los rebeldes. Primer premio de presentación. A la murga, los paralelepípedos. A los premios de interpretación. Accesit de interpretación. A la murga, los paralelepípedos. Tercer premio de interpretación. A la murga, los rebeldes. El segundo premio de interpretación va para la murga, los sofocados. Llegamos al primer premio de interpretación de las murgas infantiles 2011. Para la murga infantil, los distraídos. Son de Carnaval. Son de Carnaval. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Ranilla, esto es Son de Carnaval, en la 92.8 para el norte de Tenerife, 97.3 La Laguna, 105.1 y 107.9 Santa Cruz. Programa número 9, lunes 14 de febrero del 2011, feliz día de los enamorados. En realización, Roberto García. A mi izquierda, como siempre, Óscar Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes, Ruimán. Pues comenzando una nueva semana y ya se acerca cada vez más pues esa recta final de, sobre todo, los concursos de murga y demás concursos del carnaval. Con ganas y con ganas de divertirnos y de hablar con la gente que nos visita esta noche. Dentro de un rato, es más, ya están por aquí sentados, estarán con nosotros en Radio Ranilla, la murga Los Irónicos. Actuarán los quintos, cerrando la segunda fase del concurso de murgas del norte, ya la próxima semana. Atento, porque este es el número de teléfono del programa. Teléfono del programa, 922-370-919. Llama y participa. O escríbenos un correo electrónico a la siguiente dirección: sondecarnaval@hotmail.es. Estamos en Facebook y Twenty. A partir de este momento también puedes escuchar la radio en internet haciendo clic en el enlace que ponemos en Facebook. Saludamos a los amigos que ahora mismo están conectados escuchando Radio Ranilla a través de internet. Ahora mismo en Facebook, a esta hora, somos 700 amigos. No puedo más. Aquí no quiero. Después de un largo fin de semana, cuando suena esta música, entra en los estudios, se sienta y saludamos a Toño García. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi más. ¿Cómo estás? Bien. Estamos aquí, pues, contentos porque está el fin de semana en el Tenerife y para otra cosa, que estoy orgulloso de Cayo porque le metió una contestación el otro día al entrenador del Rayo. ¿Y qué le dijo, que yo no me enteré? Pues, escúchalo en la otra grada, pero ha aprendido mucho ese muchacho después que está conmigo, ¿eh? ¿Lo entrevistó Cayo? ¿Le tocó entrevistarle? No, le hice una pregunta en rueda de prensa, hombre. Uh-huh. ¿Y qué le dijo? ¿Pero dio algo? Le dio un toque por dentro, porque el tío dijo que él no había sido el penalti del Tenerife. ¿Sí? Y hombre, Cayo le preguntó, y el penalti que le hicieron al Rayo Vallecano fue, dice que desde la posición que él estaba no lo había visto. ¿Viste al Tete y no te enteraste nada del concurso de murgas infantil en Santa Cruz? No, porque a mí no me gusta el carnaval. Pero tiene que gustarte, estás aquí desde tiempo. Yo estoy aquí porque me pagan, pero a mí no me gusta el carnaval. Bueno, bienvenido un día más, Toño García, Son de Carnaval. Bienvenido. Y eso de que hay 700 tíos ahí que son amigos, serán amigos tuyos, pues yo no conozco a ninguno. Yo he mirado las fotos, no hay ninguno que conozca, ¿eh? Bueno, pero poco a poco tenemos que ir conociendo. No, la gente de mi edad no tiene eso. ¿Tú ya agregaste, Toño, a Son de Carnaval a tu Facebook? Yo no tengo... ¿No tienes? De eso. Ni Twenty tampoco, ni Messenger, ni... No. ¿Teléfono móvil tendrás? Eso sí. Eso sí, lo que pasa es que se me acabó el saldo y ahora mismo tampoco puedo llamar. Pero que me llamen, sí. ¿Y cuántos contactos tienes en la agenda? A ver. No sé, pues yo esas cosas no las cuento. ¿Más de 700 por ahí? Ni las digo tampoco. Son de Carnaval. ¿Qué tal, Jassy? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un poco enfadada, porque se me pasó este fin de semana una cosa que estaba indignada. ¿Pero tiene que ver con el carnaval o no? No, pero me encontré una amiga mía que es pija, que se llama Vanessa. Sí. Me la encontré en la calle Castillo, en ese momento me llamaba Kevin Cesari. Y cuando saco el teléfono me dice la tía, joder, tienes todavía un móvil con teclas, qué asco. ¿Puedes creer eso? Porque ella tiene uno táctil, claro, ¿o qué? Claro, pero ¿y qué se cree ella? Y después me dice, ¿no?, que ella tiene uno de estos hiperplanos que se le cae al suelo y no lo puede coger con las manos. ¿Y por qué tu novio no te compra uno? Pues no sé, pero me parece una pijada que se vacilen de la gente porque tiene teléfonos móviles con teclas, ¿sabes? Pero es en color, tu pantalla al menos. Me parece una pijada muy grande. ¿La pantalla es en color al menos o no? Bueno, da igual, pero que te digan a ti que es asqueroso que tengas tú un teléfono con teclas. ¿Lo tienes ahí? Enséñamelo. Sí, lo tengo aquí. A ver, enséñamelo. Mira el teléfono con tecla todavía. Pero él funciona. Pero Chassi, te debería dar un poquito de vergüenza. Tu amiga yo creo que tiene razón, ¿eh? No, pero eso es de pija. A mí no me digas, es de envidia. Le vamos a sacar una foto y la vamos a poner en el Facebook, claro. para que lo vean los oyentes. El teléfono con tecla. Yeah. teléfono del programa 922-370-919. Llama y participa. O escríbenos un correo electrónico a la siguiente dirección: sondecarnaval@hotmail.es. Estamos en Facebook y Twenty. Ya estamos entre irónicos. Buenas tardes, Sergio González, director. Muy buenas tardes. Gracias por venir. A ustedes por la invitación y nada, seguir aquí para cada vez que requieran nuestra presencia. Samuel Fumero, director musical. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poquito fañoso y tal, sí. La gripe esta, pero bien, aquí estamos. Hay que mejorar, ¿eh? Sí, porque sí. Ya el concurso está ahí. La verdad que los fríos de la noche están ya causando ya. Borja Díaz, letrista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ahí un poquito nervioso. Eso nada. El micro rojo, pero no muerde. Échale ahí un poquito para allá. Ok. Sergio Pérez, debutante este año, el primero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí. ¿Quién te animó? ¿Quién te animó? Todos los componentes de la murga. Todos te dijeron, venga, para adentro. El año pasado ya debuté en la murga infantil. Sí. Una pena que no pudo salir este año, pero animado para el concurso que se aproxima. ¿Y qué le pasó a la infantil? No problemas, sino que una murga infantil es difícil de sacarla porque aparte ¿cómo te explico? Menudos irónicos. El estar en una murga adulta y llevar también una murga infantil es muy complicado. Entonces decidimos este año pues no sacarla. Espero que el año que viene sí. Y nada, a ver, problemas que pasan y un año vamos a darlo sabático, por así decirlo. Para recargar las pilas, sí. Todo. Año de fundación de Irónico en el 2004. Todo esto, me corrigen, porque yo... Sí, bien. Me meto ahí en internet y busco información y no todo lo que encuentra uno es cierto. 2004, 7 años en el carnaval y 5 concursando. No, concursando todos. Concursando todos, ¿eh? Sí. Esto, por ejemplo, todos, es un fallo. Todos. ¿Y qué tal? ¿El primer año fue cuando ganaron? ¿El primer año de...? Que participaron el primer año salimos y nos llevamos el premio Criticón. El Criticón. Criticón. ¿Y qué tal la experiencia de ese primer año? Pues el primer año, tú imagínate, los nervios de ser una murga novata en el carnaval y la verdad que es un año que nunca nos olvidaremos porque fue conocer gente nueva, nuevos amigos, en fin, fue una experiencia bonita. Allá por el año 2005, premio Criticón por Se Vende Canarias. Exactamente. Buenas tardes, Lorenzo Olarte. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cuánto sale Canarias ahora mismo? Digo yo que vamos por orden. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te lo pasaste? A ver, primero tú. Yo el fin de semana, pues no es anecdótico, yo creo que es irrelevante. Uh-huh. Estuve pues esperando las palomas que las estoy entrenando ahora y pues silbando encima la azotea. ¿Para la cabalgata, para el coso? ¿Cómo es? Las palomas mensajeras nunca se entrenan para un coso, Ruimán. No, ¿por qué no? Te vamos a dar información colombófila para ver si te enteras. Venga, pues nada, pregunta lo que quieras a Irónico y bienvenido. ¿En cuánto se está vendiendo ahora mismo? Pues supongo habrá bajado de precio Canarias. La verdad es que sí, con los gestores políticos que tenemos ahí al frente desde hace muchos años. No hace tanto. Bueno. Pues cuando yo estaba las cosas se hacían mucho mejor. No ha cambiado mucho tampoco. Pero mira, una cosa, es que también es cierto que ustedes le dan palos por todos lados a los políticos de su municipio, a los de otros municipios, pero después terminan votando por ellos. Muchos de los componentes de la murga, que hay gente que dice, pero vamos a ver si al final le dan palos por todos lados y quedan campeones siempre, los mismos. ¿Cómo puede ser eso? No creo que sean los murgueros los que votan a esas formaciones políticas. Los murgueros son una minoría no representativa en el baremo de los escaños de cada diputación, en este caso del Congreso del Parlamento de Canarias. Supongo yo. Si hubiera un partido murguero, seguro que ganaba de calle. Pero hay más de un partido que es una murga. También. Es verdad, ¿no? ¿Número de componentes este año en Irónico? ¿Ha aumentado con respecto al año pasado? ¿Disminuido? Este año creo que somos 54, puede ser. 54 o 55. Sí, por ahí rondamos. Un año bajamos, otro año subimos, pero bueno, sí, estamos sobre 54 componentes por ahí. ¿Las pilas cargadas? Con ganas. Bastante, con ganas. Bastante. ¿Cuántas presentaciones han tenido hasta el momento? Ya perdimos la cuenta, la verdad que tuvimos demasiados compromisos, empezamos a decir que sí a todo y al final hubo noches de sábado sobre todo, que es cuando se suelen hacer las presentaciones, donde hubo incluso tres actuaciones y tal. Pero bueno, con ganas y por cumplir con todas un poco, también para que luego estuvieran en nuestra presentación algunas y tal, pues se pudo sacar adelante. ¿Le dijeron alguna que no? Tuvimos que decir alguna que pero no. Pero porque tenían otros compromisos. Porque ya estaban las fechas todas cogidas, con antelación y demás. ¿Y la presentación de ustedes qué tal? Genial, genial. ¿Sí? ¿Dónde la hicieron? En la sala, aquí en el puerto fue... Tenerife la... Palace. Exacto. ¿Murgas invitada? ¿A quién invitaron? ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo que la... No, hace tres fines de semana, puede ser. Uh-huh. Sí, por ahí. Invitamos a Escandalosos de Tacoronte, uh-huh. Triqui Traque de Santa Cruz, Clónica, Archicuerpos del Ralejo, Trapacerito y Jesús Farray. Una pregunta que les quería hacer yo, porque yo supongo que el nombre de la murga dirá mucho de ustedes, ¿no? Irónico. El fuerte de ustedes será las letras, supongo. Sí, somos bastante irónicos. La verdad que cuando fuimos a ponerle el nombre de la murga fue complicado elegir, porque habían bastantes nombres, pero nos gustó esa y... porque somos bastante irónicos. ¿Ese es el sello de identidad de casi todas sus letras o de absolutamente todas? No, yo creo que el sello de irónico siempre se ha basado en la crítica dura, ¿no? Pero bueno, siempre estamos dando el toquito de ironía ese que... Porque hay gente que considera que la ironía no es humor, o que es menos humor que otro tipo de letras. ¿Ustedes consideran eso también? ¿Que es más crítico ser irónico y menos humorístico? ¿O se puede ser muy humorístico siendo irónico? Yo creo que una murga está para criticar, para rajar, sobre todo. A toda esa gente que estabas nombrando antes, los políticos que nos mandan, que nos manejan. Y una frase, no de este año, porque este año seguro que están las letras ahí guardadas bajo llave. Acuérdate lo del final de la película, por eso no pueden contar. Una frase de que se les haya quedado especialmente al director, a Sergio. Una frase que tú recuerdes especialmente de una canción de anteriores años. Hombre, del primer año, basta de vender mi tierra, basta de vender Canarias. Es la frase que creo que marcó un poco la identidad que iba a tener la murga año tras año en letras. Y en eso seguimos, en intentar mantener esa seña. ¿Sergio y Samuel fueron los fundadores de Irónico? ¿O? Sí, estuvimos en el equipo de fundadores, sí. Uh-huh. Bueno, un poco la parte técnica de la palabra ironía. Que yo, como siempre, me voy a internet, sí. Y ahí encuentro yo cosillas. Y dice, la ironía es la figura mediante el cual se da a entender lo contrario de lo que se dice. Se origina cuando, por el contexto, la entonación o el lenguaje corporal, se da a entender lo contrario de lo que se está diciendo. Lo del lenguaje corporal viene bien, porque ¿cómo somos irónicos? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Menos mal que con las medidas de Zapatero para el empleo, las medidas estas de recorte, menos mal que las ha hecho, porque gracias a eso se ha generado un montón de trabajo. No, la verdad que sí. Todo el mundo está liado con el curro. Está, ¿sabes? Ahora mismo todo el mundo trabajando a pleno rendimiento. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, estamos terminando los ensayos temprano porque todo el mundo tiene que salir a trabajar. Sabes que es una burrada, pero bueno. Hay gente que no está en la murga por ir a trabajar. Bueno, el debutante, Sergio, ¿dónde ensayan? Eso lo tienes que saber. En Realejo Bajo. En la primera. Son muchos locales también. ¿Tienes muchos locales, Irónico? No. Hemos pasado por muchos. ¿Y tú has entrado en todo? No, yo me quedo con el mío. ¿Pero en qué zona del Realejo? A ver, Realejo Bajo, Asociación La Palmera, justo al lado de la iglesia. Uh-huh. Pues nos irá por ahí dando la lata a los vecinos. ¿Hace frío en el local cuando se ensaya o...? Sí, frío sí. Calorcito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad que... Eso se soluciona con un ponche, ¿no? ¿O cómo solucionan ustedes los problemas de frío? No con calefacción, porque ahora no hay presupuesto. El ponche sale más barato que poner una estufa. No, de todas formas ahí no hace falta poner nada de estufa ni nada. Solamente por el sitio chiquitito donde ensayamos, o sea que... Como te muevas un fisco, ya la gente sale, vamos... sudando a la calle. Obviamente de las letras no podemos hablar, pero ¿podemos saber a cuántos temas van irónicos este año? 2, 3, 4, 0, ninguno. Así no es. te lo cuento otro día. Ya lo verás la próxima semana. Cuatro temas. A cuatro temas va irónico. ¿Y crítica o humor? ¿Qué predomina? Hombre, hay que combinar un poco, ¿no? Y lo que decíamos antes, que siempre nos hemos caracterizado más por la crítica, entonces está claro que va a tener más presencia en nuestro repertorio, pero sí tenemos quizá la asignatura pendiente de trabajar un poco más las letras de humor. Este año se ha intentado y creo que va a sorprender. Bueno, yo quiero preguntar una cosa, porque venga, a veces yo oigo, y la fantasía de la murga, y claro, el traje es tan horroroso que llamarlo fantasía es un delito, ¿no? ¿Ustedes qué fantasía tienen este año? ¿Cuál es la fantasía? Ahí vos. ¿Tienen ustedes una fantasía también? ¿Qué es fantasía? Sobre todo este año el disfraz es un homenaje al cine. Ah, pero no, este año es un disfraz y no es una fantasía. La fantasía del disfraz va a referir al cine, a todo lo que es el séptimo arte. Qué bien, qué bien. Y cada uno irá de un personaje diferente, de náufrago. ¿Quién irá de pelota de náufrago? Eso lo tenemos por ahí, no te lo voy a desvelar. ¿Te gusta? ¿Tú te acuerdas de Wilson, el de la pelota de náufrago? Yo no, ¿viste la película? Yo me acuerdo, de náufrago sí me acuerdo. ¿Y no te acuerdas que él hablaba con una pelota a Wilson? Ya sí, a ti te gusta el cine, por lo que veo, ¿no? Sí, claro. ¿Y los irónicos? También, son bastante guapos. Yo lo que pasa es que yo tengo novio y no puedo hacer nada, pero si no, vería. Me iba yo a ensayar con los irónicos. Puedes ir un día, si quieres. Hombre, sí, si te invitan, claro. Claro, a ver si me invitan. Por supuesto. Pero me dejan probar las fantasías. Tenemos palomitas y todo, si quieres probar. Porque yo también uso fantasías, pero no, ¿ves? Sí. Explícale tú un poco el traje que vas a llevar tú este año. Bueno, gala, el traje es un traje biodegradable. Está hecho con escamas de pescado por abajo. Está hecho con un tocado de musgo que lo encontramos ahora, que hay más revueltas. Y también después tiene un corsé hecho de cristales erosionados con el mar y burgados. Y después ya tienes unos trasmayos, unas nases y unos tambores. Pregúntale si ellos ensayan igual que te preparan a ti. Si ellos ensayan igual que me preparan a mí. ¿Cómo te preparan a ti? A mí me preparan como una campeona. Vale. Como, porque yo soy de pedigrí. ¿Y Pepe qué te hace hacer? En Pepe me hace subir las escaleras con un saco de papas a la cabeza para poder llevar ese traje. ¿Y en los pies? ¿Ustedes para llevar el traje se tiene también que ensayar o pesa poco? No. Gracias a Dios no tenemos que ensayar. Que nos describan un poquito el traje como es, a ver. ¿Sombrero? Bueno, aquí está Borja que nos explica. Bueno, él está metido todo el follón del disfraz, más o menos. Es letrista y además echa una mano ahí con la costurera, ¿no? O costurero, o diseñador. No, a ver, el disfraz. ¿Cómo decirlo? Sí, claro. Pues tiene un peto negro con 7 estrellas, una más grande que la anterior. Esa es la de Gran Canaria. ¿Cómo he acertado? Es ¿no? la más chiquitita. La más chiquita. A 7 estrellas, muchos nos dicen que si es por la bandera canaria, pero en realidad es señala una por cada año que lleva la murga en el carnaval. ¿De quién fue la idea? El disfraz lo diseñamos Aníbal Martín y yo, Borja Díaz. Yo le estoy dando publicidad a Aníbal. Puedes hablar, sí, claro. Y tiene unas palomitas, una... Hombre, eso sí me gusta. ¿Tiene palomas? Palomitas. Palomas rabiche, palomas... ¿Turqué? Si lo quieren ver ahora, los oyentes de Radio Ranilla pueden meterse en el 20 de Irónicos, que está por ahí también el disfraz, y así ya, con la descripción que ha dado Borja, pues lo ven. Porque el disfraz sí se puede desvelar, ¿no? Pues, sí, ya no lo... No creo que se lo vayan a copiar. Ya lo presentaron también. Imagínate. Y las letras tampoco creo que se las copie nadie. ¿Ustedes creen que hay espías de las murgas escuchándolo ustedes previamente para copiarse una letra? Pero es bueno sorprender. Hombre, bueno, como, sorprender. Tanto como copiar, no, pero sí, no sé, pues guardarse algo para el día del concurso. Quieras o no, al escucharles ya dices, oye, pues están bien, oye, pues están fuertes, pues están más flojillos y tal, pero... De todas formas, en el sitio donde ensayamos, el que quiera no puede ir porque estamos en el relejo bajo y en relejo bajo ahí no se escucha un alma. O sea que, entonces las ventanas dan para todo el casco y se oye todo perfectamente. O sea que. Entonces el amigo Osvaldo Amaro ya sabe lo que le van a decir entonces. No, yo creo que no está preparado todavía. ¿No está preparado? Pero que se prepare. Él no se pasa por los barrios con necesidades como relejo bajo. ¿Han actuado fuera de Tenerife? ¿Han ido a Las Palmas, por ejemplo, a cantar o a Lanzarote? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cuándo fueron? bastante bien. Hemos ido los dos últimos años invitados por la Murga Desahuciado, que hace un encuentro ahí en la zona de Valterra, en Arrecife. Uh-huh. Y la verdad que encantadísimos con ellos porque se desviven por todas las murgas a las que invitan. Hemos tenido la suerte de ser invitados 2 años consecutivos. Y bueno, si siguiéramos con ese hermanamiento y pudiéramos repetir experiencia, pues encantadísimos. ¿Y ellos han venido? Sí, sobre todo porque es que en Lanzarote se pasa, lo pasa uno muy mal. ¿Por qué? Claro, estamos hablando con los irónicos. Ah, vale. Usted vale, me entiende. Fatal, fatal. Ahora sí. Las noches... Lo pasaron bastante malas noches, sí, sí, sin dormir. La gente tempranito a acostarse. Sí. Tempranito por la mañana, ¿no? Sí. vamos a tirar un poquito ahora de historia. En el 2006, tercero de presentación. Uh-huh. En eso se acuerdan un poco el traje, la emoción de cuando ganaron el tercero de presentación. ¿Cómo fue un poco...? ¿Y dónde fue? Porque aquí tengo, pues, claro, tercero de presentación, pero no me... ¿Dónde fue? Creo que fue el segundo. Pues... No, fue el tercero, ¿no? Tercero. Bueno, no nos acordamos bien, pero bueno. Sí, algo de presentación. Bueno, un premio de presentación sí cayó ese año. Íbamos... La alegoría de ese año iba referida a la lluvia. Íbamos con un chubasquero enorme, unas botas de agua, o simulaban eso. Y criticaban ustedes al hombre del tiempo, que nunca acierta, ¿no? Sí, sí, porque sí, yo sí tengo ganas de hacer una murga para criticarlo, porque cuando dice que llueve no cae una gota, y cuando dice que hace sol... No, pero últimamente ha acertado, ¿eh? Últimamente sí, pero porque yo lo llamaba y le dije, mira, en el MEDA, para que por lo menos, lo que no falle nunca, ¿no? Que en el MEDA no hace viento y en la Teresita por lo menos no falle hecha, ¿no? Porque el tío fallaba hasta en hecha. Y Toño, ¿sabes algo del tiempo en el para el concurso de murgas? ¿El próximo lunes ya o...? El tiempo en el Realejo alto. Va a haber una nube y por la esquina de San Agustín va a caer un poco de lluvia. No me lo puedo creer. Sí, pero nada más que en una esquina. Porque es microclima, estamos en Tenerife, ¿entiendes? Ah, bueno, bueno. Y nada más que un intervalo de tiempo poco. Son unos 5 minutos va a llover, no, algo, 6, nada más. 6 y 40 segundos. Ah, eso está todo calculado. Eso lo tiene calculado la organización. Es que forma parte del espectáculo. ¿A las murgas les pondrán una carpa entonces, por ahí, preparado? No. Para que se mojen. Porque si no critican, tiene que mojarse. En el 2007, segundo de interpretación y premio Criticón por... Crónica de una lacra social. Exactamente. ¿Y ese qué tal? Sentó. Impresionante. ¿Sí? ¿Uno de los mejores quizá? El despegue de la murga. Y encima en nuestro pueblo, en Los Realejos, y la verdad que grato recuerdo. ¿Lo celebran en el local? Por supuesto. Al ladito ahí. Al lado. La plaza. ¿Se volvieron locos? ¿O le llamaron la atención? ¿Hasta qué hora? No, nos acostamos temprano también. Sí, también, sí. Usamos misa y todo a las 8 de la mañana. Repartieron el pan. Y a las 12 y pico nos fuimos todos a acostar. 12 y el mediodía. La verdad que son cosas que no se olvidan, ¿sabes? Fue un momento bonito, la verdad. ¿Ustedes tienen preparado en el local, por si ganan, algún tipo de catering para invitar a los amigos a la prensa, digo yo? ¿Alguna botellita de ron siempre hay? ¿Alguna botellita? ¿Alguna? ¿Alguna vez? ¿Para los ensayos o para el día especial de que pase? Para el día especial, pase lo que pase, saben que el local de Irónico siempre tiene fiesta en esa noche mágica del carnaval. Del concurso hablas, pase lo que pase, siempre hay... Pase lo que pase, siempre ha habido fiesta y siempre hemos celebrado. Celebran ese día y no otro. O varios días, están varios días de... Porque ya cantaron. Hacen algún tipo de celebración como los deportistas, van a una fuente, se mojan. Esto no. ¿Se rapan el pelo? No, hay promesas de algunos de este año. He dicho, yo tengo una promesa y si tal me rapo el pelo. Vamos a ver si son capaces de raparse el pelo. Pero solo uno, no todo el equipo. No, hay un par de ellos. Pues hombre, ahí tienen una promesa ahí, a ver si ganan los irónicos. Compromete tú algo... Sergio. Amigo Sergio Pérez. Sergio, venga. Haz una promesa aquí. Si ganas premio... Que queda grabado y no te puedes echar atrás. Sea cual yo sea. Yo prometo ir a por fuera del ayuntamiento a ver si algún día nos ponen un baño. Mira, mira. ¿Qué pasa que no tienen baño? A ver. Ese estuvo bien. ¿Llevamos 3 años en el mismo local? ¿O 4 días, creo? Sí, 4 años en el local que uh-huh estamos ahora mismo. Sí, yo he pasado por la huerta que está al lado. He pasado y la verdad que se nota, ¿eh? No, tu canción en radio, joven. No, pero es que ahora que me comentan ellos dónde es y tal, yo, ¿sabes? No, son cosas que tú pasas y te huele mal, ¿no? Pero sí, no identifica. Habrá una granja de cochinos allí, ¿no? Que, ¿y tú? ¿No? Es lo irónico, que no tienen baño, el ayuntamiento no se los puso. Imagínate, nosotros esperando por un baño 4 años, ¿sabes? Que es triste, pero bueno. Y me ando en la azotea, o sea que... Pero, ¿y está el espacio acondicionado para poder hacer el baño o tienen que...? Se puede hacer, pero lo que pasa es que hay que pedir unos permisos y porque es una asociación de vecinos, aparte es un edificio histórico y eso hay que hablarlo, ¿no? Pero nos han prometido un montón de cosas y ahí estamos esperando. Ni el año electoral ha llegado. ¿Por un baño se mudarían de local? O sea, si le ofrecen, oye, aquí no podemos hacer un baño, pero tengo... Hombre, el local sitio... es bastante acogedor y es muy significativo para nosotros. Uh-huh. Ahora sí sabemos que se está barajando la posibilidad de trasladar a todas las murgas a otra zona del pueblo. Ponerlas juntas, dice. Donde irían todas juntas. Uh-huh. Lo positivo de eso es que no molestarías a vecinos, porque es una zona un poco aislada de viviendas y tal. Lo negativo creo que es, no sé, lo acogedor que ha sido este local y toda la historia que tiene para nosotros, el sentirnos dentro ahí. Dentro del que, local hay magia. Hay, sí, por pequeño que sea, por deficiencias que tenga y tal, es nuestro local donde hemos crecido como murgueros y tal. No sé. Ya yo sé una de las canciones que van a llevar usted al concurso de murga, ya yo sé cómo es. A ver, Toño. Mami, ¿dónde estará el baño? Apúntala, apúntala. En el 2008, creo que es el último, por la información que yo encontré, el primero de interpretación. Ese sentó mejor que los anteriores, ¿no? Porque claro, al ser el primero, actuaron el siguiente en Santa Cruz y bueno, la experiencia, creo yo entendida, ahora ustedes me van a explicar la realidad, sincera, claro. ¿Qué pasó en Santa Cruz? ¿Cuándo fueron? Pues, ¿qué pasó? Pues, la parte buena. La parte buena. Mala, yo creo que está en la calle, todos la sabemos. La no, parte, no, no, todos bueno. No lo sabemos porque yo, por ejemplo, no lo sé. Ah, ¿no lo sabes? Sí. Ah, bueno, pues. Pero bueno, para no. Es que ya está ahí el concurso, entonces no podemos transmitir a Irónico que está escuchando algo negativo o algo que no nos guste. Queremos transmitir buen rollo. No, hombre, ya que están, nos dan información de la parte mala a un concurso. Yo creo que la parte buena fue el subirte al escenario y ver toda la gente que fue a apoyarnos a Santa Cruz, fue una pasada. Eso para mí fue la parte buena. Y aparte que la experiencia, el subirte al escenario de Santa Cruz, es una experiencia que es inolvidable, ¿sabes? Pero bueno. ¿Y lo malo qué fue? Pues no sé, lo malo no, lo mismo. ¿No salió bien la interpretación o...? Bueno, no sé cómo explicarlo. No. En realidad me quedo con eso. Yo me quedé ese año con ese momento, estar ahí encima. Vale. Y un sueño cumplido. Exactamente. Hay que repetirlo, hombre. ¿Volverían a Santa Cruz? Sí y no. Habría que hablarlo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que le digo, vamos para el puerto, y me dice, venga, vamos. Y después me dice, también te digo, no voy. Pues esto es lo mismo. Sí y no. ¿Cómo puede ser sí y bueno, no? Bueno, vamos a... Díganos. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué habría en la murga? ¿Qué motivo tendría la murga para ganar este año el primero y el próximo decir, pues voy a Santa Cruz? Si dicen que sí, ¿por qué van? Si se diera esa carambola, primero que nada. Bueno, todo puede pasar. No sé. Creo que hay gente nueva que no ha disfrutado la experiencia y quizá merezca estar. Nosotros ya la hemos disfrutado, por ejemplo, Samuel y yo. Y Borja. Lo bueno. Tienes las mejores condiciones de sonido. Un escenario amplísimo para hacer un show y explayarte, no sé, de negativo, que la gente... O sea, ¿por qué no irían? La gente de Santa Cruz no te escucha. Exactamente. Eres la murga del norte. Uh-huh. Vas con esa etiqueta y para ellos eso es definitorio de a esta murga es la hora del bocadillo y si es la última mejor porque me voy antes. Exacto. Si saldría la primera... ¿Tampoco te escuchan o sí te escuchan? Saliendo los primeros, por ejemplo, de cualquier fase. Nosotros tuvimos la mala suerte, en cierto modo, de ser los últimos en la fase que nos tocó. Eso demostró también el apoyo de los nuestros, porque estuvieron ahí aguantando hasta el final y demostraron que, aun siendo del norte y tal, ellos rellenaban aquello con mucha fuerza y tal, y no sé si fueron 5 o 6 guaguas las que fueron a apoyarnos. No sé cómo sería la situación si fuéramos los primeros en una noche en ese concurso. Bueno... Un deseo para el carnaval, Sergio. Disfrutar como se logró disfrutar el año pasado y que siga aumentando el sentimiento de grupo dentro de Irónicos que hemos logrado en el último año y medio. Samuel.

Descuentos especiales para profesionales en Calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pío. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Ahora, ya, con Anímate. Es la hora, es la hora. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. La información deportiva en Radio Ranilla. De lunes a miércoles con Miguel Ángel García. Los jueves con Juan Francisco Siverio. Y los viernes con Arcadio Pérez. En directo desde los estudios centrales de la 92.8, 97.3 y 107.9. Con la realización de Roberto García y Honorio Marichal. La otra grada, de 9:30 a 11:00 de la noche. Y cada lunes a las 9:30. En Mi Tierra Televisión. 20 de febrero, Polideportivo de San Agustín, certamen infantil de Murgas del Norte, con las actuaciones de Mini Virgue, Rabiscuditos, Trapacerritos, Archicuerpitos, Golositos y Peque Potra. Certamen infantil de Murgas del Norte, a las 5 de la tarde. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero. Las manos hacia arriba, bate palmas sin parar. Moviendo todo el cuerpo, hijo, me has pasado. Please don't stop the music. Exclusivo. Mike, disco la que palo. Estás escuchando Son de Carnaval. Seguimos en Son de Carnaval en la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Ella la semana pasada marcó el 922-3709-19 y en el sorteo del viernes se llevó una entrada para el concurso de Murgas del Norte. Tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Felicidades. Muchas gracias. Ya tienes tu entrada, nos hemos sacado la fotito para el Facebook. Sí, ya la vi. ¿Ya la viste? Vi las fotos anteriores, pero la nuestra todavía no. La acabo de sacar ahora mismo. ¿Sí? ¿Con quién vas al concurso? Pues con mi novio, espero, y con mi madre. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde te vas a poner? ¿La grada o tú eres de la silla? Pues espero que la grada. ¿Y a quién vas a animar? Pues a todas las murgas por ahora, pero a Cascarrabias así como la que más. Te presento a Chassis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jenny? Hola, Chassis, ¿bien? Bien. Me alegra mucho que te hayas sacado la entrada. Pero si puedes ir a celebrar con tu churri, pues el día de los enamorados, pues 4 veces. Sí. Porque fase 1, fase 2, fase 3, gran final, ¿no? Sí, es para la fase, para la primera fase. Con esta misma entrada que te dimos, bueno, ya lo viste, ¿no? Para la primera fase, para la segunda, para la tercera y para la gran final. Vas a ver a todas las murgas del norte. Pues sí, a todas. Además me queda cerquita de mi casa. Ajá. Y te puedes acostar a las tantas, o sea, puedes pues sí, tranquilidad, sí. ¿No? Pero mira, ¿vas a llevar una bucela de esta o algo para animar? No sé, llevaré un par de globitos o algo. Algo para hacer ruido, un caldero. ¿Un caldero? Claro, un caldero y le das taponazo. Claro, ahí, tendrá que hacer también el bocadillo, Jenny. Claro, y de todo, porque hay que ir preparado. Para que te dé papa. Muchas horas. ¿No? ¿Cuántas horas son? Pues empieza de las 9, sobre las 12, algo así, una va terminando. Media hora cada murga, o sea que... ¿A 10 euros la hora? ¿Cuánto? Jenny, felicidades y que disfrutes del concurso de Murgas del Norte. Pues muchas gracias, sobre todo a ustedes, por ofrecer esas entraditas que me tocaron a mí. Y vamos a ver qué tal nos lo pasamos. Que te lo pases bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós, hasta luego. Dejamos a Jenny, que se va súper contenta con su entrada para el concurso de Murgas del Norte. Y es un placer para el equipo de Son de Carnaval, para Radio Ranilla, tener aquí, en los estudios, en directo, a Ezio Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz día de los enamorados. ¿Estás enamorado, Ezio? Hombre, claro que sí. ¿Cómo Por no? supuesto, ¿no? Nosotros estamos enamorados del carnaval. Sí, la verdad es que el carnaval es para enamorarse. El carnaval es para darlo todo, la verdad. Como a tu pareja. Nada, el carnaval, la gente no sean bobos, que la gente no va a enamorarse para abajo, ¿eh? ¿Por qué no? Si en carnaval es cuando se. Yo surge... te digo a ti que no. ¿En carnaval? Ya está. ¿Don Carnal? ¿Cómo que es no? Don Carnal, eso es más otra cosa que ya enamorarse. Pero en carnaval es cuando surgen las. Yo diría las mejores parejas. Sí, las mejores parejas, sí. ¿Las duraderas? Sí, las de media hora. ¿No? Sí, hombre, media hora. Cinco minutos. Lo que pasa es que uno para quedar bien dice media hora. Lo que puede durar un vaso de... Media hora es lo que tardas en conseguir un... Bueno, no voy a decir más. Ezio Alejandro, cantante y compositor. Tras ser finalista en uno de los festivales más importantes a nivel internacional, como es el Festival de la Canción en Candelaria, como cantautor, ha continuado una carrera musical llena de éxitos. ¿Qué tal la experiencia en ese Festival de la Canción de Candelaria? Bueno, la verdad es que yo no esperaba que me seleccionaran ahí en el casting. Uh-huh. Y pasó un casting, hubo un casting bastante, bastante fuerte. La verdad es que ese año, y bueno, y todos los años, pero en ese año se habían presentado un montón de artistas, pero con mucha trayectoria, hasta gente que se ha presentado y que ha concursado en Eurovisión, uh-huh. como era una chica que se llamaba Ana Guerra, y era espectacular, las voces de cada uno de los intérpretes era maravilloso, ¿no? Y ese año había... ¿En qué año fue ese? En el 2008. Okay. Ese año había un buen rollo entre todos, ¿sabes? Ahí conocí grandes amigos que hoy en día son amigos míos, y fue muy bonito porque... Me dio la oportunidad de lanzarme en solitario. Ezio, ¿qué tal? Soy Óscar Izquierdo. Veo que la música tienes como mezclas y tal. ¿Eso lo haces tú también o tienes alguien que te aporte ese...? Sí, las mezclas... yo estoy produciendo ahora mi música. Y sí, me gusta mezclar porque yo soy una mezcla. Pero tú lo haces, tú sí, yo tú me, mismo, pro, me tú produ- te creas tu sí, mi, sí. todo el tinglado, le pones la voz y le haces todas las mezclas. Exacto. El primero la música, después o la letra, a veces se me ocurre primero la letra, después la música. Y un referente, porque ahora hay gente que está haciendo pues música en Canarias, que hay gente que no los conoce, por ejemplo, al Guincho o al Canario y demás. Ezio, ¿referentes tuyos de nuevos estilos de música o en qué te basas tú para hacer esta...? Bueno, yo intento hacer una... ya va, que mira, aquí está haciendo calor ya. Aquí bueno, está haciendo calor. La chaqueta. Pues yo intento hacer música actual, pero sin perder las bases, sin perder los cimientos y sin perder la tradición. De hecho, en esta canción intenté hacer merengue con influencia house. Uh-huh. Y eso fue lo que creo que conseguí, ¿no? Que cualquier persona de cualquier edad se puede identificar con esa canción. Y cuando alguien de... Porque eso de cualquier persona de cualquier edad, hay gente que es más abierta para esto de la música y hay otros que son más puristas y que te dicen, hombre, que el house no se puede mezclar con el merengue, por ejemplo. ¿Tú qué le dirías a los que piensan eso? Bueno, que si eso fuera así, realmente nada avanzaría, ¿no? Como es el flamenco, como es todo tipo de música que van influenciando, van uniéndose, van aunando ideas, aunando conceptos, y la verdad es que eso es la esencia de la música, ¿no? Has participado en festivales como, a ver si lo digo bien, porque a mí el inglés está como el vaso de vino amargo. Summer Experience, el certamen de belleza Miss Tenerife, compartiendo escenario con Big Noise. Eso fue en Miss Tenerife, sí, en el 2008 también, fue con Big Noise. Y el Summer Experience fue en Fuerteventura, un festival ahí, un macro festival, donde fueron artistas, sobre todo de Cadena 40, todos los que estaban en las primeras listas. Uh-huh. Y fue muy bonito estar allí una semana con ellos, compartiendo en el hotel y tal. Ahí conocí a BNK, que hoy en día son amigos. Conocí a Hueco, a Jase, a Despistados, a toda esa gente. Y fue muy bonito, la verdad. El certamen de belleza Miss Norte junto al cantante Luis Fonsi. Sí, ese año fue muy bonito porque tenía el público de Luis Fonsi ahí cautivo, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando salí, pues ya era... Estaban ahí con ganas ese público, entonces me sirvió para tener, no sé, fue muy bonito ese día con Luis Fonsi. ¿Y desde entonces tienes contactos así con él también? No, la verdad es que no, la verdad es que lo vi allí y me saludó, nos saludamos y tal y ya, no, nada más. Es difícil el mundo de la música, ¿verdad? El mundo de la música es difícil, sí. Me preguntas por conseguir objetivos, exacto, en el mundo, exacto. sí, la verdad es que es un mundo complicado porque... O no tan complicado. Oye, me tiene nervioso las bambones allá abajo. Pon mi canción, carajo. ¿Qué es eso de la guagua? ¿Promociona mi canción, coño? Ay, los obliza. Pues ahí, claro. Arreglado, rápidamente. Pues, bueno, es difícil o no es difícil. Para mí la música es un arte. Y como arte, pues me permite expresarme, y lo único que consigo y que quiero es llegar a la gente, transmitir lo que siento, divertir, incluso transmitir emociones, pero si tienes las cosas claras, yo creo que no es tan difícil, ¿sabes? Yo sé que de la música es complicado vivir exclusivamente de la música, uh-huh, y si te lo tomas así, pues es más sencillo, ¿no? En ADG Latinos con Oscar de León, y desde el año 2008 viene siendo uno de los artistas clave del Carnaval de Tenerife. Ha compartido escenario con Carlos Baute, Franco De Vita y Prisca Dávila, jazz. Prisca Dávila es bueno, eso fue como percusionista con Prisca y con Franco De Vita. Fue algo increíble, fue la actuación más grande que yo he hecho musicalmente. Porque Prisca es una gran pianista venezolana que toca jazz y que hace fusión de jazz con música venezolana, y tuve el placer, el privilegio de tocar con ella, y fue algo exquisito porque el nivel y el conocimiento de la música de ella fue tremendo. Estuvo en el bajo un gran músico como es Wilmer, que es uno de los grandes músicos en Canarias, ¿no? Y éramos un trío, un cuarteto con un saxofonista y el piano, y vamos, fue increíble. Y con Franco De Vita fue también, vamos, cuando tenía 17 años, lo acompañé y también fue inolvidable, vamos. Tenemos llamada telefónica. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes, estimado compañero doctor Rubén García, lo llamo desde acá, Radio Carigua, Wilson de Castro, para allá, para toda esa gente que nos escucha al otro lado del Atlántico, ¿ok? Wilson de Castro, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bueno, bien, ahí otra vez en el programa de ustedes que se traen tremendo chalequeo todas las tardes ahí con los canarios, chicos. Tenemos con nosotros en Son de Carnaval esta tarde, hemos tenido a los irónicos y ahora estamos hablando con Ezio Alejandro. ¿Qué quieres comentarle? Bueno, Ezio Alejandro, un tipo procedente de acá de Venezuela, nosotros queremos saber qué influencias de esas canciones que escuchó cuando chiquitico. ¿Qué influencia si él aspira a ser un tipo como Oscar de León, pues, o como el Puma? ¿Cuál es su aspiración, chico? Bueno, mi aspiración no sé. La verdad es que la influencia... la primera pregunta es, la influencia de la música venezolana en mí es total. Porque mi padre es un amante de la música, en concreto amante de la música venezolana. Y la verdad es que él, a los 4 años me metió, me obligó, no sé cómo decirlo, a los 4 años en música, en cuatro venezolanos, ¿no? A estudiar música. A partir de ahí, siempre he estado vinculado a la música venezolana, acompañando a artistas como, no sé, aquí se conoce Nancy Toro, como en las maracas y todo bueno, eso. Bueno, okay. Y siempre tocando música llanera, música joropo, todo eso, tambor venezolana. Chale, vale, eso bien rico. Yo quería decirles a ustedes también la información de que ya se sorteó la comida en el mercado Huayquipuro, en la Quicaíta, María José, en la que se sorteaba una comida de dominó, pues. ¿Y quién la ganó? La ganó Yumilei Rodríguez. Yumilei sí también participó, ¿no? Yumilei sí participó, pero quedó la segunda en esta ocasión y ella se quedó sin dominó, chico. ¿Y el Pan Agustín? Bueno, el Pan Agustín estaba pendiente, pero... Eso es una vaina que tenemos que labrar largo y tendido en otro programa, pero en un programa de más información social. Bueno, sabes pues... que nosotros acá del gobierno de Chávez estamos muy interesados en que tú regreses acá para que nos eches unas canciones republicanas, revolucionarias, nos hagas ser feliz, porque acá la vaina está bien arrecha, chicos. No, que va, yo con Chávez no, ni en pintura, mano, que va. Bueno, nosotros tampoco, pero... Te lo regalo, te lo regalo. Para los que estamos acá, pues poder sobrellevar esto, chicos, que nos eche tu canción. Mire, tu tú vaina. Sabes que Chávez no quiere a Paulino ahora, ¿no? No, dice que no quiere a Paulino, pues tú sabes que Paulino vino para acá a protestar porque precisamente, esto fue la apropiación, fue con premeditación alegosía, porque esperaron los chavistas a que la finca de los canarios estuviera ya la caraota negra a punto de recolectar y en ese momento cuando la fueron a apropiar, chicos. Paulino fue... Bueno, ese es el chalequeo que se traen. No, pero ni Chávez ni en pintura, te lo regalo y a Fidel bueno, y a todos bien, juntos. Y a Evo y a toda esa gente. Bueno, el Evo 7 sí me gusta a mí muy bien porque es un carro. Has estado por Tenerife, ¿eh? ¿Tú cómo has estado por la vaina de ustedes allá, chicos. Es un carro bien chévere. Entonces nosotros acá, yo creo que ya tenemos que despedirnos y saludarles a ustedes y desearle a Ezio Alejandro que tengan mucha suerte con su nuevo single ahí en Canarias, chicos. ¿Con el chicharrero? Con el chicharrero ahí, a ver cómo funciona eso. Bueno. Encárgate de que lo escuchen por ahí en Venezuela. Bueno, acá en Venezuela nosotros lo pondremos en Radio Carigua. Recuerden, el www.radiocarigua.net. Un saludo. Un saludo, Wilson. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ezio a los 12 años comienza estudios de guitarra en el conservatorio para finalmente descubrir su vocación por la percusión a los 15 años. Sí, a los 15 años conocí, bueno, por mi casa con mi padre es músico de por aquí sangre. Tengo el nombre, Ezio Dugarte Monagas. Monagas, ¿no? Sí. Nada, pues siempre pasaban por mi casa músicos y más músicos y más músicos y más músicos y de repente pasó un percusionista que me dejó impresionado porque era espectacularmente bueno en su rollo, ¿sabes? Empezó a tocar y yo con 14 años dije, yo quiero tocar la percusión. Nada, me dio clases y así empecé y me fui más decantado por la percusión. Y así fue. Bueno, se ve que tú le das al... cantas, mezclas, haces percusión. ¿Qué más instrumentos tocas? No, yo realmente toco la percusión. ¿Solo? Claro, pero con los programas de hoy y tal, es, para el que no toca, que no es músico, por ejemplo, un pianista, pues tú coges tu teclado y puedes hacer, grabar una vez, grabar otra vez, grabar otra vez, hasta que te salga. Así hago yo, ¿no? Con el bajo igual, con... Entonces, claro, cuando necesito un pianista de verdad que toque piano, pues llamo a un pianista. Pero mi instrumento es la percusión. Después yo cojo el pianito, me sé los acordes para componer, cojo la guitarrita y hago mis canciones también, pero no soy guitarrista, ni pianista, ni bajista, ni nada que ver. Cuando empezaste la trayectoria, llegaste a acompañar a músicos de alto nivel como Prisca Dávila, Alba, conocida por sus actuaciones junto a los Abandeños. No, Alba fue hace poco, porque Alba es canaria, ¿no? La conozco desde que tenía 7 años. Sí, es una chica increíble. Que de pequeña cantaba en Tenderete, tiene una voz maravillosa. Una voz espectacular, la Albita, y hace poco tuve el privilegio de tocar con ella, justo antes de que tocara con la Sinfónica, que ahí me quedé con la boca abierta ya. Sí, estuvo muy bien. Estuvo increíble. En el concierto de Navidad del Puerto, estuvo... bastante bien la actuación y de allí me dejó impresionado, además su sencillez, su elegancia cantando. ¿Es difícil hacer música en Canarias? No, porque la música en Canarias es bien, sale de la sangre, ¿sabes? Sale de la tierra, del Teide sale la música aquí. Influencias del folk canario, pocas, o sea, es más difícil lograr porque tú tienes más estilo latino. No, yo he tocado con todo tipo de estilos. Sí. Yo he tocado aquí con parrandas, con batucadas, con parsas, con todo tipo de... Entonces siempre se te queda algo, ¿sabes? De una cosa u otra siempre algo se te queda. Aquí estuve con la parranda Nijota de Santa Cruz y siempre aprendes. Y mi padre, por ejemplo, toca el bajo en la parranda. Mi madre canta en la parranda, cuando son las fiestas, los tenderetes y todo, pues te vas a eso y siempre se te queda algo. No, eso es lo que me gusta a mí, porque yo, menos mal que yo no sé tocar la guitarra, porque si no estaría todos los días en la bodega tocando la guitarra y vete tú a saber a qué hora terminaba. Ahí está, y el vinito y va aquí para allá. Y canción tiene. Mira, que tocar un vaso vino. Por ejemplo esta, Ezio triunfa con su Chicharrero en Cariocas. El cantautor Ezio Alejandro fue una de las actuaciones más destacadas cuantas se sucedieron la noche del pasado sábado en la presentación de la fantasía que lucirá la comparsa Los Cariocas, de José Manuel González. Ezio volvió a demostrar el cariño del público a su chicharrero. La verdad es que sí, fue el sábado y fue muy bonito porque metí la pata. Dije allí, sí, hablé y tal, y me equivoqué en un dato. Y me quedé así como pescando y tal, y me dice... Que no, pero te queremos igual. Entonces, suele pasar, sí, esto tampoco. Uno me trata de... Lo que pasa es que después viene la crucifixión. Sí, me jodió la actuación, pero bueno, seguimos para adelante y les encantó. Y cantamos el Chicha. El sábado pasado estuvimos con Joropero en el Teatro Leal y fue también espectacular. Fue muy bonito porque estaba ahí un montón de gente. Ese teatro, cantar ahí es... Vamos. La gente ya cuando tú cantas, ¿ya se la sabe la canción? Sí, porque es sencilla la canción. Es sencilla, es fácil. Y si no se la saben, se la enseño, ¿no? En un momentito. Porque, mira, venga, escucha. A ver. ¡Chicha! ¡Ey! ¡Chicha, chicharrero! ¡Chicha! ¡Chicha, chicharrero! ¡Chicha! ¡Hola, chicha! ¡Chicha, chicharrero! Venga, Chachi. Es fácil, hasta tú la cantas. A ver, Chachi, a ver. Vamos a ver. ¡Chicha! ¡Chicha! No, a ritmo, a tiempo. No sé. Venga, Robert, súbela un poquito, Robert, que Chassis se lo va a aprender. A ver. Ya digo lo de Venga, va. Pero este, por favor, ya digo lo de A lo mejor me he conseguido un trabajo diciendo Sí, de corista ahí. Claro. Venga, a ver. Chicharrero soy. ¿Sí? Ya sí, vale. Chicharrero soy, y orgulloso estoy de mi carnaval. En el mundo entero, carnaval. casi. Mira, sí. Chicha. Chicha, chicharero. No me sale, eso no se me da. Lo mío no es la música, sinceramente. Pero mira, ¿viste el vídeo, Chavo? Dice, luego veo. El vídeo no lo he visto, pero la música me gusta. Pero ¿tú cómo me vas a entregar? Estos carnavales yo creo que la calle San José esa lo vas a petar de arriba abajo, la gente va a subir para arriba. De chicharrero para arriba, de chicharrero para abajo, y después yo en el medio diciendo, Pero mira, no te creo que no hayas visto el vídeo todavía. No he tenido el placer de ver el vídeo, pero lo voy a ver. Pero después. Mira, antes de entrevistar a alguien, tienes que documentarte. Claro, ya, sí. Pero tú sabes que tuve esta mañana, tuve que estar fregando, recogiendo la ropa, planchando, tuve que ir a comprar el regalo de los enamorados y pero todo. Pero tú quieres ser un profesional o no quieres ser. Yo no quiero ser profesional, yo estoy bien como estoy. Ella, yo con la ella es muy mala, así no vas a avanzar. Ella es invitada, ella es que se presentó a la gala de Santa yo Cruz presenté, un año. Yo quiero ser profesional, pero de Reina del Carnaval. Reina quedar Carnaval. Un año y ya está, yo me conformo. Y este año quiere. Y después ir a representar a Tenerife a Fitur. No, pero es que tú tienes que tener grandes aspiraciones para llegar lejos. Bueno, todo lo que tú visualices lo vas a llegar a pero conseguir. Pero no sé, porque tampoco es que yo me veo, pero yo no sé. Si tú lo dices, yo lo hago. Además, a mí me yo da te igual. Veo. Mira, te veo guapa, con una voz sí, bonita. Sí, te sí, veo sí. Una tía, vamos, emprendedora. Sí, ¿por sí, qué bueno. No? ¿Por qué no? Normalmente, cuando llevo corte, no me miran a la cara, así que no, no sé. No, por eso lo te estoy diciendo eso. Por eso yo te veo, con lo claro, que estás mirando. Ya, ya. Entonces, a ver, ¿cuáles son tus impedimentos? Bueno, mis impedimentos es que no he tenido tiempo de ver el vídeo tuyo, pero yo me comprometo a verlo, sea como sea, hoy. Bueno, ya. Pero que no, lo importante es que lo vean mucha bueno, gente, mira, seguro que lo estás viendo. No, mira, tiene un montón de visitas, pero eso no es lo que yo quiero que lo veas tú, mi amor. Sí, bueno, yo lo haré. Ya, sí, tienes que oír a una de las oyentes de Son de Carnaval más chiquitita, que ha llamado al 922-3709-19. Tienes que saludarla tú, se llama Yara. Hola. No está. ¿No está? No. Ah, le dio miedo. Pues dale un saludo entonces. Pues saludo a Anjara. Pero un poquito más. Un saludo a mi niña. Ya sí, un poquito más. Un saludo a mi niña, que Dios te guarde. Más, ya sí. Un saludo a mi niña, que Dios te guarde, te haga una mujer grande, fuerte y colorada. Mira. Si Dios te bendiga, como dicen en Venezuela, ¿no? Que Dios te bendiga. Mira, si tú me cantas la canción hoy, yo te llevo conmigo de coro a la final de Murga. A mí lo que se me da es, yo una vez estuve en una comparsa, pero yo decía solo lo de Yepa. ¿Cómo? No, porque, claro, es que se lesionó el yepero, el que decía Yepa, y entonces, porque yo estaba saliendo con un chico de la orquesta. ¿Sí? Y entonces yo dije Yepa. ¿El yepero era? Sí. Bueno, había una canción que había que decir con sabor, pero era una nada más, todas las demás eran Yepa. Aquí eso. Solo es Ye. ¿Me escuchas? A ver. Sí, sí, eso sí, a lo mejor soy capaz de hacerlo. Ye. A ver, vale. Ye. Bueno, Ezio, ¿cómo surge el presentar la maqueta? Bueno, yo ya presenté el tema ya grabado, ¿sí? Mezclado, masterizado, listo, con videoclip, con todo. Ah, no fue maqueta, fue no, todo. No, yo la verdad es que quisimos hacer un... Por eso le decía ya si se había visto el vídeo, porque fue un esfuerzo grande, ¿sabes? Fue algo muy bonito donde tuvimos el apoyo de mucha gente, pero muchísima gente, muchas comparsas, como cinco o seis meses de trabajo entre la producción del tema, la producción del videoclip. Tuvimos el apoyo de... Porque claro, esto que cuando estábamos empezando, bueno, a lo mejor ya llevas tiempo, pero... Cuando no estás lanzado como productores y tal, tienes que recurrir, supongo, a que te echen la mano un montón de amigos o de... No, tuvimos el apoyo de varios patrocinadores y ah, tal, sí. Si no hubiese ustedes sido tuvieron posible. El apoyo de patrocinadores. Sí, tuvimos el apoyo de varios patrocinadores y tal, entre ellos El Día, Grupo El Día. También, ahora se nos acaba de también Chicharrero, ¿sabes? La marca Chicha. También, ¿sí? el pececito ese también. Lo de las pegatinas. Lo de las pegatinas, sí. Exacto. También tuvimos el apoyo de empresarios del sur, como son Restaurante El Faro, que se come exquisito allí, ¿sabes? Uh-huh. Aquí no se puede hacer publicidad del Faro ni nada. No, pero estamos hablando con porque tú sabes que después vienen y nos cascan a nosotros. Pero un día viene ese y nos canta aquí con nosotros. Claro, claro, claro. Ya canta un poquito y... Claro, claro, que nos cante una canción ahí. Yo te canto a ti en privado, Chassi. Venga, Chassi, busca Chassi. Yo no soy Chassi, ¿eh? Él es Toño, pero... Porque yo me, Toño, yo me llamo Toño García, ah, no te estoy confundiendo porque ni soy mujer ni... Las mujeres sí me gustan, pero ni quiero ser tampoco mujer, ¿eh? Porque hay gente que sí le gusta ser mujer, pero yo soy un hombre. ¿En carnavales te transformas? No, no, no, ni tampoco. Ni en carnavales me gusta vestirme a mí de mujer. No. El vídeo de Ezio Alejandro lo pueden ver en el YouTube y aparte en la página web de carnavaltenerife.com, aunque ya la votación está anulada por todo toda esta polémica que se formó si habían en una tarde una canción, que no sé cuál es, pero una canción recibió más votos de lo normal y por eso suspendieron la votación a través de Internet. Que supuestamente no iba a ser como los usuarios pensaban, que esa la que ganara iba a ser la canción del carnaval, sino que era una mera encuesta para ver qué opinaba la gente. Ahora Fiestas utilizará cada uno de los fiestas de los temas presentados, un total de 7, en diferentes actos, según necesidades y decisiones de la dirección artística. ¿Qué te parece? Me parece bien porque, claro, tú nunca cuentas con que haya fraude, ¿no? Uh-huh. Me supongo yo que habrán lanzado eso. Sí. Suponiendo que la gente iba a votar, yo te iba a meter en el Facebook, te iba a decir, oye, vótame, mira, vótame, vótame. Que yo iba a hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, que vengo aquí en Radio Ranilla, tú tienes tus oyentes, uh-huh, y la gente escucha mi canción o la canción del otro o del otro y tal, pero cuando se encuentran que hay votos, votos, votos, votos, votos, por 300 votos por segundo, por minuto, no sé cuánto. Algo entonces, imposible que no... Entonces, claro, entonces, ¿qué hace Fiestas con un informático? No puede contratar ahora, con el poco presupuesto que hay, contratar a 5 informáticos que le hagan una auditoría a lo que ha pasado, ¿entiendes? Y entonces con esto, con todo esto, ¿vamos a tener una canción del carnaval o...? Yo creo que la canción del carnaval es del pueblo, o sea, eso es así, o sea, si a ti te gusta tu canción... Bueno, pero hay nivel, ¿no? Las canciones hay nivel. Sí, yo supongo que el carnaval, que es un evento, entre otras cosas, musical, utilizará todas las canciones de todos ustedes que han participado, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, yo creo que es lo importante, que cada uno tengamos nuestro lugar en el carnaval y ya está. La gala de la presentación de la reina, sí, la hizo Ray Castellano con el cubanito. Uh-huh. Yo estaré en la final de Murga, en la final de Compacto. No, la gala de la reina no, la presentación de las candidatas. Ah, la presentación de las candidatas. Que se hizo en el Teatro Guimerá. Ah, vale. Cada quien tendrá su sitio, su lugar. Entonces yo Hombre, lo veo, me parece bien. Yo lo veo no. bien. Lo veo bien porque, claro, el organismo autónomo no tiene tanto como antaño, que tenía a lo mejor 50.000 euros o 10.000 o ni 100 euros, ¿entiendes? Para hacer unas bases, un concurso, pagarle un jurado, no sé cuánto. Es un rollo. O sea, cualquier movimiento que tenga que ver con organismos oficiales es complicadísimo, la verdad. Ellos no nos estuvieron explicando allí. Y realmente lo veo bien. ¿Para esta semana dónde va a estar Ezio, Alejandro? El sábado seguro, este sábado. El viernes. Sí, ¿no? El viernes. El sábado es la final del Murga, 18. ¿No? De Santa Cruz. Sí, empieza el lunes los concursos. El sábado es la final. Ah, vale. Ahí vas a cantar también. Sí, en la final de Murga estaré haciendo la apertura. Uh-huh. Sí, la verdad es que estoy muy ilusionado con eso. Eso es muy impresionante, grande. En el estadio. Eso es muy... Y antes me decías el viernes. No, es que estoy confundido. La final de Murga dices que es el sábado, ¿no? A ver, no, creo que el sábado creo que coincide con la de... ¡Un momentito! No, la final de Murga es el viernes. El viernes, de Santa Cruz. La que es el sábado es el del concurso de Murgas del Norte. Exacto. Que estoy yo fastidiado de... No, de que está, la, que de la está, parte está, alta. Está que no está. Está como Chachirachi que vino aquí. Tengo aquí las entradas. Tengo aquí las entradas. Llevo una semana diciendo que el sábado es la final del concurso de Murgas del Norte. Ahora hablo de Santa Cruz, de repente, y claro, no funciona. ¿Qué fumaste tú este fin de semana? Soy cortito, ¿no? Bebiste esta mañana. Entonces estoy muy relajado. Sí, pero será un té raro. Eso, Alejandro, ¿qué te digo yo? Mucha suerte, pasarlo bien en el carnaval. ¿Qué le pides tú al carnaval? Que la gente salga a la calle y que no pare de divertirse como siempre, aunque llueve, truene, relampaguee o caigan rayos y centellas. Y que baile el chicharrero en todas las... Ah, si lo bailan, lo bailan, y si no también. El carnaval sigue para adelante con o sin mi canción. Oye, que la final es el viernes 18 a las 8:30 en el estadio del Tenerife, del Tete. Eliodoro Rodríguez López, Toño. Que sí, hombre. Ya está, que confirmado. Yo lo sabía. Nada más y nada menos. Ezio, de verdad, gracias por venir a los estudios de Radio Ranilla a pasar este ratito con Son de Carnaval. Cuente conmigo para lo que necesiten. Incluso para cantar aquí y lo que hagan falta. Muy bien. En el último programa que tenemos preparado una buena. Vamos a ver qué pasa. Sí, cuando tú quieras nos cantas el chicha, el chicharrero. Bueno, pero tienes que decirle a Chassi. El último programa yo ¿tú conoces a Chassi? Sí, yo soy Chassi. Coño, no, pero vamos. Es que tienes que decir. Chassi tiene como la voz más dulce. Tú tienes una confusión arriba que es tremendo. Como yo con los concursos. Pero tú no ves que yo soy Chassi, yo te lo estaba diciendo antes. Que si tú vienes, tú te comprometas a venir en el último programa, yo aprendo a decirlo de Eo Eo. Eo no, como es, el coro ese lo aprendo yo a decir. Sí, el Eo Eo Eo. Vale. No sé cómo es, pero yo me lo aprendo. Yo me viro. Es aquí, así, mira. Eo, eo, eo, ey. Eso yo me lo aprendo. Dilo. Eo, eo, eo, ey. Te tenemos el último programa, ¿eh? Perfecto. ¿Puedes cantar Son de Carnaval? ¿Cómo es? Cantado, Son de Carnaval. Pues tenemos por ahí algo, ¿no? Bueno, cantado como quieras, la frase es Son de Carnaval. Ah, que me lo invente. Sí. Son de Carnaval. Que es el título de nuestro programa, cantado. No pero sé sin cómo música, quieras. Sin música. Sin música, solo, venga. Son de carnaval, voy a disfrutar. No me gusta. Son de carnaval, Radio Ranilla. Aplausos, aplausos de Chassi. Es Alejandro, mucha suerte, muchas gracias por venir y hasta siempre. Hasta siempre, ya me tienen ahí en el Facebook. Y en mi página web es esioalejandro.com. Noveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Puerto Potra, Picarona, Virgueritos, ni patanto, ni tampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Trapasero, Bellaca, Cascarrabia, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Apresurada, Trastocada, Escandaloso, Tiralengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de murgas del norte de Tenerife, desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Viernes 18 de febrero, 9 de la noche, Swan Chill presenta las actuaciones de Comparsa Son Bahía, Grupo de Baile Epsilon, Comparsa Lucileiros y Grupo de Baile Will Dance. Y el sábado 19, desde los mejores ambientes del sur de Tenerife, DJ Jenny, House Latin House y música comercial. Gogos, regalo para todos los clientes, entrada gratuita. ¿Y tus copas?

tu nombre, nada más, te damos un número y mucha suerte. Hoy es el día de los enamorados, o casi terminando, Chasi. Sí, sí, es verdad. Yo, es el día de los enamorados y quiero dedicarle una canción a mi novio Kevin Cesario, que es la canción de Shakira. Pero espérate a ver cómo era. ¿Qué le regalaste? Pues, soy loca por tu tigre, loca, loca, loca. Esta canción me encanta a mí porque es soy loca por tu tigre, loca, soy loca por mi tigre, loca, loca, loca. Mira, es que yo le regalé a Kevin, le regalé unos calzoncillos Playboy y una camisilla. ¿Cuándo fue? ¿Esta mañana? ¿Lo viste bien tempranito? Sí, sí, sí. Y le regalé una tarjetita, se ponía de Cádiz, ¿saben? Purpurina, de Cádiz para Cádiz. ¿Sí? ¿Y qué te dijo él? ¿Lloró o no? Sí, sí, se apasionó mucho. Te emocionamos mucho. Ya, espérate un momento, porque esto sí, esto de Gary, como dice Manolo Elvieira, porque esto en la chasira sí está. Mucho Gary, mucho Gary, pero después se mandan los gufos debajo de la sábana. Y eso lo quiero decir yo ahora, tanto Gary, tanto Gary. Pero eso, ¿quién te lo cuenta? ¿El novio de Chasi, Toño? No, todos los que se llaman Gary, que es mucho Gary, pero después se echan los gufos debajo de la sábana. Tú los conoces bien, ¿no? Sí, hombre. Y Toño, ¿tú qué regalaste en el día de los enamorados? Fui a comprar al campo y cuando venía para acá había un hombre vendiendo naranjas a 80 céntimos el kilo y le compré a mi mujer un saco. ¿Y qué te regaló? ¿Qué me regaló quién? Ella, ¿a ti? Nada. Ella no... Le llevé un saco de naranja, toqué el timbre y le dije, Carmita, ¿qué tiene un saco de naranja? Y ella y no está... Ella... Es una bobería, eso se lo inventaron unos para vender. No sean bobos, no sean bobos, se dejan engañar. Aparte del Día de los Enamorados, hoy murgas adultas, ¿eh? En Santa Cruz de Tenerife, la primera fase. Empiezan los Josicudos, dirigida por Graci Martín y montada por Roberto Darias. E inaugura esta noche a las 9 la primera fase del concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife. Luego Hechizadas, Triquiconas, Diablos Locos, Sangarriangas, Ni Muchas Ni Pocas y Bambones. ¡Qué bueno! Qué bueno que estuvo. ¿Oíste? Sí, dime. Soy loca. Estás privada hoy con la canción, ¿eh? Es que me encanta esa canción. Mañana interviene Trabas. Mañana interviene Trabas, Marchilongas, esta los sí me la que sé, son. Esta son... Me la sé, ¿no? Soy loca pa' mi tigre. Venga, dilo. Mamelucos, Guachi, Tras con Tras y Triqui Traques. Y la tercera y la última eliminatoria: Ni Pico, Tiralenguas, Clónicas, Desbocados, La Traviata, Zetas Zetas y Rebotados. Mira cómo se pusieron todos a bailar ahora. ¿Eh? Está hasta calle fuera que está bailando y se vuelve loco. Claro, porque como él no es canario. Nosotros, con la despedida de Diablos Locos, nos vamos hasta mañana. Lorenzo Olarte. El que no baile es un chicharrón. Hasta mañana, Toño García. Hasta mañana, Ruimán. Óscar Izquierdo, a mi izquierda. Hasta mañana. Hasta mañana, Ruimán, un placer. Ya sí, mañana vienes, ¿no? Sí, bueno, espero que esta noche, porque va a ser una noche muy especial, pues yo espero estar en forma mañana. Pero si no puedo venir, te llamo. ¿Tienes cenita esta noche? Sí, claro. Pues yo voy a ver... Yo voy a ver por la tele esto de... A las murgas, ¿eh? Pues me alegro mucho, pero yo esta noche de murgas nada. En realización, Roberto García. Todo un placer. Ruimán García. Hasta mañana.